Bienvenidos de nuevo, camaradas tertulianos, y como no, a todos nuestros radio oyentes comarcales. Por fin en tierras hernandianas se respira una semana tranquila tras la última victoria ante el Terrassa. ¿Ocurrirá lo mismo contra el Gavà? Lo veremos, señores. El equipo salinero se mantiene a la deriva en mitad de la tabla tras su último empate con el Levante. ¿Habrá victoria contra el Eldense en el Vicente García? Señor Sala, ¿cómo andamos de confianza en el equipo? Nos lo contará en su minuto de gloria. Y en territorio Asobal seguimos de vacances, aunque la selección española pocas medallas traerá del Mundial de Croacia. Debacle y vergüenza española según Marca. ¿Usted qué opina, señor Marí? Bien, compañeros, un viernes más donde esperamos estar todos los que son. El niño de la peineta, el mentalista, nuestro abducido Alberto Cerón. Y cómo no, el investigador deportivo, que semana tras semana nos sorprende. Saludos a todos, señores. Cuando el señor moderador lo decida, comenzamos esta nuestra tertulia. Pues muy buenas tardes, señor Egiciano. Yo quiero hoy estar bien con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hay días mejores. Le tengo que dejar que suene el timbre. Bueno, pues déjeme usted, porque me imagino que cuando suena el timbre es porque viene el señor don Antonio Marí. Y ahora veremos si es así o no es así, luego explicaré por qué creo eso. En cualquier caso, en los próximos minutos aquí en esta tertulia, pues como siempre vamos a hablar del deporte de la comarca de la Vega Baja, centrándonos principalmente en el fútbol, en las principales categorías donde tenemos representación, segunda división B, grupo tercero, y tercera división, grupo sexto. Pero también hay otras cosas de las que hablar, que luego iremos comentando. Por cierto, no sé si sigue usted ahí, señor Egiciano, o no. Todo. De momento sí, pero bien. Dudo de que sea Antonio Marí, pero bueno. Ah, bueno, pues nada. Decía que antes decía usted lo del investigador deportivo, que nos sorprende como siempre. Pues hoy nos ha sorprendido, ¿y de qué manera? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Pues simplemente porque no ha venido. No ha venido, no ha puesto la última tertulia en la página. Qué bárbaro. Esto es un desastre. ¿Qué habrá pasado? Pues, bueno, en cualquier caso, sus motivos tendrá por no haber venido hoy. Ya, pasan cosas que no tienen que pasar. Y hablando también del minuto de gloria que usted hacía mención también antes del señor Antonio Sala, hay un fichaje nuevo del Fútbol Club Torrevieja, Sergio Serrano, que me imagino que también en ese minuto de gloria hará mención especial como directivo de este club, aunque ya ha salido publicado. Ahora supongo que ya lo puede decir. Antonio Sala, buenas tardes. Pues sí, en efecto, muy buenas tardes a la audiencia de Onda Cero, y hoy voy a tener que decir que voy a dar no esa primicia, porque en efecto ya ha salido publicado en la prensa provincial, sino otra, porque no ha sido uno, sino dos los fichajes. Vaya. Hombre, eso sí que es una primicia. ¿Cuál es el otro? ¿Qué os parece? Bueno, pues el otro es Alex Barroso. No tengo mucho más dato de él, salvo que es un delantero y que procede también de la zona madrileña. Uh-huh. Sin los contactos que tiene Soto, pues han fructificado. Pero también tengo que dar una noticia mala, refería precisamente a Sergio Serrano, porque según me comentaban esta misma tarde, no se ha conseguido la ficha. Sí, la ficha ya está tramitándose. Sí. No, Sergio Serrano en concreto ha tenido un grave problema familiar, enfermedad grave de un familiar. Vaya. Y me han dicho que ha partido a Madrid urgentemente, o sea que es muy posible que este domingo no juegue. Bueno. En fin, seguimos con la mala suerte. Ahora lo primero es que el familiar de... No sé nada. Porque claro, ni conozco al chico, ni sé si él le gustaría que se dijera aquí. Pero en fin, me han dicho eso, que ha tenido que partir hacia Madrid, y le deseamos que se recupere el familiar cuanto antes. Y que no sea nada, que sea lo menos posible. Y bueno, pues agradecerte, Antonio, esa primicia, que esta vez que no sirva de precedente. Eso que no sirva, porque tampoco voy a andar aquí soltando como si fuera un casetillero de tres al cuarto. Pero está bien que de vez en cuando te estires un poco. Antonio Marí, buenas tardes. Pues Antonio Marí, me parece que ni buenas tardes ni buenas noches. Me parece que estará tratando el asunto de la actuación de la selección española en el Mundial. Ah, bien, eso. Habrán convocado a todos los entendidos habidos y por haber, a ver qué ha pasado aquí. Eso también está bien, es un asunto interesante. Entonces, ¿quién había tocado el timbre? Pues alguien que no era Antonio Marí. Ah, pues muy bien. O que sí lo era, pero que ha optado por no entrar. Cualquier vaya usted a saber. Estamos en un país libre. Efectivamente, como estamos en un país libre y usted ha hecho mención a eso, pues vamos a seguir saludando libremente a los otros tertulianos que tenemos aquí con nosotros y que han venido libremente también, sin coacción ninguna. Y ya estoy yo preparado por si acaso alguien dice lo contrario. Pedro Pagán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos, libremente. Sin coacción ninguna, ¿verdad? No, a mí no me coacciona nadie. A Emilio creo que sí, pero a mí no. Don Emilio Ortuño, buenas tardes. A mí no me vuelves tú a decir que como no vengan me denuncias. Yo aquí no me he ido libremente. Por incumplimiento de contrato. No quiero repetirla, pero ha sido peligrosísima. Agresiva, no te lo puedes ni figurar. Que yo venía aquí libremente. No, estaba yo cuando él te, bueno, estaba, no te, lo puedes cuando ni él te estaba llamando. Estaba con varios amigos y dice, pero ¿cómo consientes tú eso? Digo, sí, coño, yo qué sé, que tengo espíritus un poco cabroncete. Pero, en fin, muy buenas tardes de todas maneras. Buenas tardes. Aunque no haya venido la información el informador deportivo, el investigador deportivo. Pero lo voy a llamar luego. Ah, bien. Porque está oyendo la tertulia, comunico ya que acabo de hablar con él. Muy bien. Así que todo lo que le tengas que decir, díselo ahora en directo. No, yo decía que aunque no haya venido, la porra la vamos a tratar igual, porque ha habido dos acertantes esta semana. ¿Estarán presentes? Hombre, uno de ellos sí, el otro no. Bueno, entonces no vale. El que no está no vale, pero el que sí que está, o el que sí que estoy, sí. Ah, vale. Parcialidad había alguna. Claro. Así que luego hablaremos, que vamos subiendo puntitos en la clasificación. Oye, si te parece, no hablamos de la porra. ¿Cómo que no? No, no? Claro que sí. Después, cuando toque. Ahora toca hablar de otras cosas. Ahora toca hablar... por cierto, ¿qué temperatura hace por allí, Antonio Giciano, por Torrevieja? Unos 24 grados. Qué barbaridad. Que no igual hace mucho calor también. Hoy nos ha sorprendido... De que en las casas hace más frío que fuera. Lógico, las casas todavía tienen el frío que hemos soportado hace poco. Y esta mañana al salir... es así. Y además, al salir esta mañana la sensación era de verano, claro. Nos hemos puesto ropa de invierno, como es natural, y nos ha pillado pues esta subida de temperatura. Que no sé hasta qué punto es normal, pero bueno. Vais con short... No, todavía no, hombre. Ha subido temperatura, pero no tanto. No es normal que en esta fecha 23 de enero, por cierto, felicidades a todos los Ildefonsos y Alfonsos por su santo. No es normal que haga este frío. Este calor. Son las 7 y 13 minutos. ¿Y qué te parece, Antonio, si hablamos, Tony? Si hablamos del tiempo de este fin de semana, ¿qué tiempo nos va a hacer o no? Pues no. No, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cómo estamos? Yo hablaría. Vientos de 150 kilómetros por hora en el norte y aquí, pues nos llegará, ¿no? Aquí brisas. Bueno, pues vamos como una brisa a dar paso a la publicidad. Onda Cero Vega Baja. Pues esa es la sintonía del investigador deportivo, y aunque hoy no está físicamente, supongo que Tony Egiciano ha hecho milagros con esto de las nuevas tecnologías, de los teléfonos no, y milagros estas cosas. No se hacen en ningún sitio. Bueno, yo ni siquiera en Lourdes. Yo quería dejarte bien y tú nada. Pues no me dejes bien, déjalo. Nada, pues nada, has hecho tu trabajo, simplemente. Ah, no sé, pregunta a ver si está. Sí que sé que está, porque ya estoy oyendo por ahí su respiración. Investigador deportivo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal estamos? Pues bien, lo que pasa es que no he podido ir hoy. Ya lo sé, ya. Y habrás escuchado como Tony Egiciano te ha puesto a parir. Me ha atacado. Sí, ¿verdad? Te ha atacado. Además, tienes la pata otra vez. Siempre la metes tú con... Perdón, que hay un perro por aquí. Siempre la metes tú con Antonio Marí y hoy la ha metido él. Porque la tertulia de esta semana es de esta tarde. Pues, es que no la he visto. Pídele perdón, Tony. No la he visto, lo siento. No, es que sabéis qué pasa. Que mucha gente no lo sabe. Pero el investigador deportivo, aparte de investigar, también estudia. Y esta semana he tenido examen martes, examen miércoles, examen jueves. Entonces no me da tiempo a hacer investigación para esta semana, si no hubiera ido. ¿Cuál? Tu edad ronda de 20 a 25 o de 20... entre los 18 y los 22. Sí, en la edad que debo estar, ¿no? El mocopado. Como la nuestra, Tony. Como la nuestra. Sí, será como la mía. Como la mía, claro, como la vuestra, depende de quién sea, porque hay algunos por 15, ahí que 15, 16 años arriba, 15, sí, 16 años abajo. Hay alguno que puede ir al cementerio, ¿verdad, bueno, Pedro y Emilio? Que 15, 16, 17 años arriba, abajo, da igual. Yo hago examen de conciencia. Tú eres el de los chicos del PREU, ¿no? Sí. Además del último preu que hubo. Os voy a contar una anécdota de los chicos de preu, ahora que ha dicho Emilio del último. No, lo digo por la edad, que la gente calcule. Yo fui mi quinta, diríamos, ¿no? El primer COU que se hizo en España. Entonces no nos llevamos tanto. ¿En el 50? ¿Eh? ¿En el 50? Hablando en serio. En el 50 le faltaban. Vamos a hablar de otra cosa. En el 72 o por ahí más o menos fue el primer COU. ¿Y de qué promoción fuiste tú, Antonio Sala? Yo fui del COU del 83. Y además tengo que decir que ya cuando empecé a trabajar, por supuesto, seguía existiendo el COU. Y el último ya fue después de volver de la mili. O sea, de los años 90 y pico todavía quedaba algún residuo por ahí de COU. Yo fui el primer COU. Es decir, el primer COU que se hizo en España, que me acuerdo que se elegían dos optativas y toda aquella historia. Y el primer COU que se hizo en España me pilló a mí. Vaya. Emilio, en tu época. Yo creo que sería sobre el 72-73, más o menos. En literatura dábamos solamente una obra que me recuerda mucho a ti de vez en cuando, porque era una obra de López de Vega que se llamaba El villano en su rincón. Pero López de Vega. Cada vez que te veo me creo que estoy en literatura. Pero vamos a ver, pero López. A ti no te considero como López de Vega, te considero como el protagonista de la obra. Pero te iba a preguntar que en tu época López de Vega ya había nacido. Era compañero de tus familiares. Era un best-seller. Bueno, vamos con el investigador de Hombre, López de Vega decía: y más de 1000 horas 24 pasaron de las musas al teatro. Que eso no lo sabíais. No, qué bonito. ¿Has visto? Madre mía. Investigador, supongo que claro, como la ha pillado usted en semana de exámenes y de estudios, no ha podido investigar. Oye, ¿cómo te han salido los exámenes? Pues yo espero que bien, pero depende de los profesores. La voluntad, ¿no? Depende de la voluntad. Sí, tampoco vayamos a pedir mucho, pero vamos, yo espero. Estarás entre el suficiente y el bien, ¿no? Sí, espero entre el suficiente y punto. Ya. Con eso me conformo. Entre el suficiente y suficiente. Y suficiente y tal. Te conformas con poco, ¿eh? Sí. Me conformo con poco, no. Es que tampoco hay que pedir mucho, no sea que no te lo den, ¿no? ¿Ves a Lourdes? No, con lo que ha dicho ya Tony, ya veo que no hay ni milagro. Que siempre me llevo una virgen cuando voy a los exámenes, por si acaso. Los milagros no existen. ¿La pones en el pupitre? Yo, claro, me pongo en el pupitre la estampica de la Virgen, nuestro Padre Jesús. Llena de chuletas. Sí. Y un par de chuletas detrás de cada estampica. Bueno, investigador, ¿quieres participar en la porra, aunque no hayas traído nada investigado? Pero la porra es presencial o vale por teléfono, eso hay que aclararlo. Ahí está la cosa. Porque luego puede haber otra impugnación como la que está circulando todavía por ahí. Bueno, pues os dejo que votéis, la mayoría es la que vale. Bueno, pues hoy me interesa que sea presencial. A mí me echaste en Sevilla, me dijiste que ni de broma. Una cosa, es cierto. Voy a decir una cosa, antes de que... ¿Antes de que te echemos? No, antes de que me echéis. Hoy he recibido un mensaje en la página web de un chico que se llama Fran, que me pedía, por favor, cómo podía participar en la porra. Y yo le he dicho que era una cosa del programa y que de momento no habíamos visto la forma, pero que, oye, lo podríamos estudiar a ver si la gente que nos oye podría participar. Es que la foto del jamónico está llamando, ¿eh? Eso de tener una foto de un jamón ahí. Esto de la crisis me creo que está produciendo un hambre de... Por cierto, Emilio, a ver, ¿qué regalo tenemos? A ver. Hombre, te lo voy a decir de memoria. Sí. Un jamón de Montenevado Gran Reserva con 18 meses de curación. Categoría de cerdo blanco, ¿sabes el cerdo blanco cuál es? Es lo mejor que hay. En blanco. Sí. A partir de aquí hay que recurrir al cerdo ibérico. Un saludo y apuesta bien. Qué bueno. La tanda que te lo llevas tú. Qué bueno. Página 1 de 1. Lo ha dicho de memoria, ¿no? Página 1 de 1. Pero además del jamón hay más cosas, ¿no? Hombre, Pedro Pagán. Dilas tú, por ejemplo, pues, de memoria también. Como un estuche de 3 botellas de vino, Viñalbina. Reserva del 2001 de bodegas riojanas, acompañado de un estuche de 4 copas de vino de cristal tipo balón. Sin otro particular, dándote las gracias por adelantado, recibe un cordial saludo. Otro que lo dice de memoria. De memoria de ordenador. Sí. La verdad es que tenemos una imaginación de miedo. Antonio Sala, ¿quién se va a llevar los premios? Venga, lea algo. Yo quisiera llevarlo. No tengo la memoria encendida ahora mismo y además está fuera de mi alcance. Pero vamos, que después de ver la foto del jamón, comprendo que la gente quiera participar. Habría que Jamón y gris sin mala leche. Pero si esto es una tontería lo que estamos hablando. Si bueno, al final no lo vamos a comer entre todos. Bueno, eso habrá que verlo según quien lo gane. Sí que está mal la cosa, ¿sí? Está la joya. ¿Otra? Bueno. ¿Tenéis pan? Antes de comenzar a participar en la porra, ¿dejamos que el investigador deportivo participe? Claro, ¿por qué no? Sí, venga, vale. Un día, venga, que participe. Lo que no hicisteis conmigo, pues un día. Estamos estudiando. Si acierta, no vale. En vuestras piernas. ¿Qué has dicho de que no tengo miedo porque sabéis que voy a acertar. ¿Has dicho algo de la entrepierna? Bueno, pues vamos allá. Gabá Orihuela, Pedro Pagán. Mira, me voy a tirar al río. 1-2. Ahí está. Mucho es. Ahí está ese 1-2. Y Emilio Ortuño, Gabá Orihuela. 0-1. Qué bonito. ¿Cómo has dicho? Cero. Patatero. Palgabá. Sí. Ajá. Uno. No, uno. No le encuentro ripio. Antonio Sala. 0-2. Tony Egiciano. 2-1. Investigador deportivo. Venga, yo 1-1. También. Seguro que se lo lleva. Sí, se lo lleva. Pues yo voy a decir 1-3. Y además va a marcar uno de los goles Memo. Memo, qué nombre. ¿Qué nombre? El capitán Memo. De recuerdo en Torrevieja. Ya sabéis qué clase de recuerdo. Sí. Os quitó el ascenso. ¿Eso quién? Memo. Fue el que metió el locolito aquí. En efecto. Claro. Oye, una... el del Fuerteventura. Sí. Aunque estamos en la porra, pero lo digo porque no quisiera que se me olvidara. Estuvimos hablando el otro día del Carmona. Sí. Yo creo que este es el hermano pequeño, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque lo vi el otro día en la tele y me dijo a mí, no, comentaba algo de 23 años, ¿no? Él se llama Jorge. Este es el pequeño. El hermano pequeño. Que este es el que jugó en el Orihuela de preferente el año que su hermano estaba en el equipo de segunda vez. Sí, sí. Viene sí, del sí. Tortosa. Sí, bueno, es que el otro estuvo aquí en el hermano. Claro, es que cuando yo le oí o lo vi en la radio, no sé dónde fue. Claro que oí algo de 23 años. Mm. Y ahí dije, 23 años, claro. Era el otro claro, hermano que el estaba. Otro hermano. Bien, aclarado no, esto. Como para equivocarse en esta tertulia. Aclarado esto. Torrevieja, Eldense. Voy a empezar por mí porque me he quedado el último antes. Porque está de moda. Hombre, empate a cero. Investigador deportivo. ¿Ese cuál es? Torrevieja, Eldense. Investigador deportivo. Buen partido. 0-1. Pero, ¿estáis poniendo lo que pierde el Torrevieja? No. Bueno, sí, el investigador ha puesto eso. Yo he puesto empate a cero. ¿Y tú que empate en su casa? Yo empate a cero, sí. Tony Egiciano. No tiene refuerzo, menos mal. 0-2. Pero. Vaya. Emilio. Yo digo 2-0. Pedro. Estoy acojonado. 1-1. Y minuto de gloria para Antonio Sala. Bueno, pues 2-1. Previo al minuto de gloria. Y urgen ya la reacción. Porque nos hemos plantado con 5 puntos en 9 jornadas. Y en una situación, de momento, tranquila. Pero como continúe esta mala racha, pues la tranquilidad se va a evaporar. Y queda mucha temporada todavía, tanto para lo bueno como para lo malo. Con los dos refuerzos, aunque por la circunstancia que he dicho, se va a quedar de momento en uno, en esta jornada, Alex Barroso, porque Sergio Serrano ha tenido que partir, pues espera esa reacción, que en forma de goles, sobre todo, den victorias y que nos tranquilicen. No digo ya volver a donde empezamos la temporada, porque ahora mismo puede ser prácticamente una utopía, pero por lo menos para que el equipo dé otra imagen y vuelva a tener una línea más regular, porque el principio, la primera vuelta ha sido un principio fulgurante, una primera mitad pues que sorprendió a los propios interesados y una segunda mitad que también sorprendió, pero por todo lo contrario. Pues creo que en el término medio es donde se debe quedar el Torrevieja, y si poco a poco los lesionados se van recuperando y van entrando, aunque no con el mismo estado de forma, lógicamente, por la inactividad, podemos recuperar esa línea que llevábamos a principio de temporada. Bien, pues yo tengo que decir que de la porra de la semana pasada hubo dos aciertos, como he dicho antes. El Orihuela 2 Tarasa 0 lo acertó un servidor de ustedes, así es que ya he subido algún punto más. Y el Levante B Torrevieja lo acertó mi hermano, todo queda en casa, empate a 1. Pero como mi hermano hoy no está, ya podéis hacer lo que queráis. De momento. Bueno, como no lleva, como no lleva mucha, déjasela. Sí, de momento, encabeza la clasificación el investigador deportivo con 6 puntos, que, es que se quedan en 5 por aquello que dijimos que le quedaban. Bueno, esto ya es. Déjalo en 4. Segundo clasificado, Pedro Pagán, con 5 puntos. Que me quitaron una, esa famosa que dice el investigador sí. Pero que me acuerdo yo que empató el Torrevieja 1 y no me la ha apuntado, pero bueno. Antonio Marí, tercero, con 4 puntos. En cuarta posición, con 3 puntos empate, Emilio Ortuño y yo. Joder, no. Qué bárbaro. Ya esto, hay que cortarlo como sea. Esto hay que cortarlo como sea. Alberto Cerón, quinto, sexto, con 2 puntos. Sexto con 1 punto Tony junto con Antonio Sala. Qué bien. Y Antonio, hay que espabilarse, ¿eh? Antonio, los dos Antonios. Esta jornada estaba a punto de acertar los dos. Anda en el palo. He pasado rozando, fin. Paciencia. Bueno, pues de esta forma terminamos la porra. Y investigador deportivo, ya supongo que no tienes nada más que decir, ¿no? No, porque esta semana ya te digo, voy a ver si para la semana que viene me preparo algo y voy allí con vosotros. Que también deberías de hacer dos, en vez de un trabajo dos, para recuperar. Bueno, pues estudia bastante esta semana, pero estudia el tema del deporte. Investiga bien esta semana, a ver la semana que viene qué nos traes, ¿eh? Venga, algo llevaré. Muy bien. La estufa esa. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Lo del teto lo acabaste. Ahí va a hacer una tesis. Que como bueno, siempre sale, claro. Hay una liga del teto. ¿Ah, sí? ¿Pero agachándose? Atención, radio oyentes. Para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Bueno, pues continuamos en la tertulia y antes de que empecéis ya la parte seria la tertulia, vosotros los tertulianos a hablar de los temas que queráis y a analizar, yo quiero recordar algunos temas por si os sirve también un poco de apoyo y de... En fin, decir que la Interclube Vega Baja de Ciclismo este fin de semana alcanza su segunda etapa que llega a Callosa de Segura a las 10:30 de la mañana el domingo, organizado por el Club Ciclista Callosino, 90 kilómetros de recorrido. Decir también que la cadete del Benejúzar Voleibol Club Femenino, Miriam Rodríguez, ha sido seleccionada por el equipo nacional de voleibol para jugar en la categoría cadete tras superar el año pasado varias concentraciones de deportistas de todo el territorio nacional. El ayuntamiento, el alcalde de Rojales, Antonio Martínez Cánovas, ha presentado hoy viernes la nueva indumentaria de las escuelas deportivas municipales en presencia de las firmas patrocinadoras Jost, Eurmoarina, Hotel La Laguna y aglomerados del sureste. Y en cuanto al fútbol, aparte de esos partidos que ya hemos comentado, segunda B Orihuela, Gabá Orihuela y tercera Torrevieja Eldense, decir también que en regional preferente los equipos de la Vega Baja tienen los siguientes partidos: Santa Pola Orihuela B, Almoradí Pinoso, el Campello Albatera y Horadada Tader de Rojales. Tenéis el micrófono todo. Quería para comentar vosotros una cosa con respecto a la porra. El balonmano de Almoradí juega el domingo, ¿no? Juega este domingo, sí, efectivamente. No lo hemos metido en la porrita. No lo hemos metido. Vamos a dejarlo para cuando esté también el Torrevieja, sí. Muy bien. Así no, metemos los esto, dos. No, yo es que si no te importa, quiero también decir que mañana hay un campeonato municipal de ajedrez. Ah, pues sí, es cierto. Organizado por el Colegio Leza también. En el Colegio Leza. Y la Concejalía de Deportes. Esto, vamos, yo no siendo muy parcial, espero que ganen mis pupilos, los que yo entreno, ahí. Me figuro que me llevarán bastantes copas. Bueno, si son los que tú entrenas. Espero que te calles, Jesús. Pues no me puedo callar, lo siento. ¿Se celebra ahí en el Leza? En el Colegio Leza. En el Leza. Sí, os espero a todos y vais a animar. De 10:30 a la mañana, de 10 a 1:30. Pero, Emilio, ¿cómo se anima en ajedrez? ¿Eh? ¿Cómo se anima? ¿Cómo debe portarse el público de ajedrez para animar? ¿Con bombos? No, con... sí, no. Carracas, ahí hay completo silencio. ¿Algún guiño de ojo? Sí. O algún chico. Mueve el rey. Lo siento, Emilio, pero no puedo acercarme a ver cómo lo hacen tus pupilos, porque se lo hacen como tú, pobreticos. Bueno. No puedo acercarme porque mañana por la mañana viajo a Suiza. Bueno. Madre mía, no me digas. Sí. Y regreso el lunes, así que no puedo, lo siento. Tengo cuidado con las vacas. Y con el chocolate. Y con el chocolate. Sí. Bueno. Y con la nieve. Y con los relojes. Con la nieve. ¿Te llevas los esquís? No me voy a llevar los esquís, pero sí me voy a llevar los guantes, el gorro, sí, la bufanda, el abrigo, me lo llevo. Hazte todo, una, ¿eh?, foto. ¿La vas a poner en tu casa, en un sitio bien visible? Bueno, todos los micrófonos para vosotros, todo vuestro, para que digáis lo que queráis. Adelante. Bueno, pues hablamos un poquito de Orihuela, que parece que ha reaccionado en las últimas jornadas con esos refuerzos, aunque prácticamente los refuerzos del Orihuela serán esta semana cuando empiecen a ir entrando en cantidad, porque el domingo pasado fue solamente el portero, que no nos dio tiempo a verlo aquí en Orihuela porque no le llegaron. Es decir, que eso fue una cosa increíble, que un equipo Moltarrasa no llegara a tirar una vez a portería con peligro. Y luego, pues el otro jugador, el Futre este que juega en la banda derecha, pues parece que dio muy buena sensación en la primera parte, pero luego en la segunda, no sé qué es lo que le pasa aquí a los jugadores de Orihuela este año, que pierden un poquito el control y lo expulsaron, aunque la gente en la grada pues nos pusimos un poquito así con el árbitro y demás, pero bueno, yo vi la jugada perfectamente y sí que le tira un codazo a otro jugador sin ton ni son y nada, lo puso en la calle. Esperemos Futre, que esta semana... Sí. Es otro jugador de aquel Fuerteventura. Sí. Bueno, a mí me llamó la atención porque, bueno, aparte de su calidad, se parece bastante a Manuel Pablo, además por la posición que ocupa. Sí, bueno, aquí jugó de más banda, es decir, de extremo. Y sí, es un jugador rápido y con unas condiciones muy buenas, y un tipo de jugador que yo creo que Orihuela va a gustar. Pero el chico en la primera parte bien, y en la segunda, en una especie ahí barullo que hubo, que pitó el árbitro falta a favor del Orihuela, pues tiró un codo que no le dio prácticamente al jugador, diría que casi ni lo tocó, o no lo tocó. Pero el jugador hizo pues lo típico que se hace en estas ocasiones, se tiró, se hizo el muerto, y el árbitro pues lo echó, y nada. Y este Memo, como ha venido esta semana ya entrenando toda la semana, me imagino, claro, que irá desplazado y jugará. También Cano, este que han traído el Albacete en el centro del campo, y que es un jugador que ya ha jugado bastante en los últimos años ahí en plan creador. Y por lo que tú comentas, pues se ve que en Memo este, en la temporada esa del ascenso, según estuve leyendo el otro día, parece que fue el máximo goleador del grupo en la tercera edición. Y además se le veía, nada más que le vi aquellos dos partidos, pero se le veía una calidad fuera de esa categoría de tercera en la que todavía estaba. Sí. Y además un gran lanzador de faltas, no sé si habéis tenido ya ocasión. Pues vendría muy bien. No, es que no ha debutado. Entonces. Tiene el Orihuela ya varios lanzadores. No te creas. Fíjate, el que más lanzaba yo creo que era Tevenet. Efectivamente, el Orihuela el año pasado tenía dos lanzadores muy buenos, que eran Tevenet y Berza. Este año perdimos a Berza. Y Tevenet, como ahora pues ha retirado, la verdad es que lanzadores de faltas no tenía el Orihuela actualmente. Entonces, si me dices que es un buen lanzador de faltas, pues mira, cojonudo. Hoy me han impresionado un poco las declaraciones de Tevenet, porque vamos, debe ser cuando dice que la victoria que tuvo el otro día, que fue agridulce el día siguiente de la celebración, porque era el día que tenía que darle la baja a cinco que habían sido varios que habían sido compañeros tres, suyos, sí, a tres, a Gilly, a Inarejos y el otro y Esparza, ¿no? Y claro, dice, es que tú tengas que decirle esto a unos compañeros y tal, pues son momentos más o menos desagradables. Y la verdad es que los que estáis metidos en el fútbol así de lleno, me refiero a ti, Antonio, sí, que debe ser un momento más o menos desagradable cuando tengas que decirle a un jugador, oye, te hemos buscado equipo, búscate equipo, lo que sea, o no vamos a contar con tu servicio. Estas son cosas del fútbol. No, evidentemente, las plantillas, claro, se ajustan durante la temporada, y también puede ser que la baja de un club sea para mejor, porque van a otro donde tienen más oportunidades, donde juegan más, hombre, donde están más a gusto. Hombre, cuando sí, es así, yo ahora después contaré una anécdota que la vais a conocer todos. Se ha creado un poco de polémica aquí en Orihuela con el tema de las bajas de estos chavales, pero lamentablemente o desgraciadamente el fútbol está montado así. El equipo no funciona, tengo que buscar refuerzos, me faltan fichas, pues se tiene que cargar alguno. Ojo, estos dos jugadores, Esparza y Inarejos, el domingo jugaron en la segunda parte y Esparza marcó un gol, salió los 10 últimos minutos y marcó el 2-0. Pero como anécdota lo que dices tú, que para algunos es hasta bueno. Os voy a decir un jugador que ayer lo estuve viendo jugando contra el Atleti de Bilbao, jugó en la segunda parte, que es Quique Mateo, el año que el Orihuela descendió de segunda vez, fue una de las bajas que se dieron para traer refuerzos. Se fue al Lorca, del Lorca subió a segunda vez con aquel Lorca, luego tal, jugó en segunda con el Lorca, se fue al Eibar, del Eibar al Hércules, del Hércules al Sporting, y jugando en primera. jugando en primera está. Es decir, que no es que sentencias a un jugador, sino que a lo mejor lo que no le salen las cosas aquí, pues le salen en otro equipo. No, simplemente es para probar en otro sitio. O sea, no tiene por qué ser, ni bueno, ni se va a quedar una situación dramática porque se encontrará enseguida otro equipo y además los clubes también tienen que seguir funcionando. Claro, además, a ver si... Eso hemos hablado muchas veces. Lo ideal sería empezar una temporada en agosto y es, señor, estos 22 van a llegar a mayo y van a darle todo lo que sepa, todo lo que puedan, todo lo que... Ojo, pero no, yo... Pero es imposible. Siempre hay ajustes, cambios, y por eso se permite fichar durante la temporada. Pero vamos, es que el caso, yo no nombraba el caso, claro, que hoy ponía la prensa que era un poco especial, el que el mismo Tevenet... Es que Tevenet hasta hace un mes... hace un mes o menos era compañero, que tiene que echar a su compañero. Para él encima es más bien, más duro, si ha pero sabe lo que hay otro papel, le habrá tocado también, claro, es con esa consecuencia, claro. Y también puede ser una parte buena que él, mejor que nadie, por ser haber sido compañero, conozca la situación y sepa qué va a ser de sus antiguos compañeros futbolistas que van a pasar a otro equipo. O sea, todo tiene su parte buena, su parte mala, pero evidentemente no es agradable. Si consideramos el hecho aisladamente, todo lo demás no es agradable decirle a una persona, mira, no contamos contigo para este proyecto, o mira, te hemos buscado otro equipo y aquí puedes estar mejor. Evidentemente, a nosotros nos gustaría que todos los que fichan se quedaran, pero por circunstancias, pues tiene que ser así. Sí, bueno, volviendo a lo que ha dicho antes Pedro Pagán, el Torrevieja no juega de balonmano este fin de semana, ya sabemos todos que hasta febrero no lo va a hacer. Aunque claro, para esto, vaya mes que nos hemos pasado en blanco para esto. Bueno, creo que vamos a hablar del equipo nacional, porque yo creo que está hablándose de vergüenza. A mí me parece exagerado este equipo. Yo creo que este equipo era un equipo muy limitado y lo sabíamos. Sencillamente nos han ganado tres equipos mejores, pero sabíamos que podían ser mejores. Lo único, Corea, porque Corea es un equipo que ya dio la sorpresa en los Juegos Olímpicos y ahora puede estar a nuestro nivel, con el que ha bajado el nuestro, pero eso de que una vergüenza, parece que es una... Hombre, yo pienso que es que hay veces que se le falta el respeto a la gente. Es decir, ahí hay unos cuantos jugadores que aún quedan de la última Olimpiada, que estamos hablando del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, estamos hablando de hace 4 meses, ese equipo, que ahora le dicen eso, ha sido medalla de bronce en Pekín. Tiene bastante gente nueva, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente nueva, gente joven, algunos veteranos que no han dado la talla por lo que sea, y un entrenador nuevo, con ideas nuevas, totalmente nuevo, en un mes es prácticamente imposible hacer un equipo, aunque yo pienso que el balonmano español, por muy mal, por muy entrenador nuevo, pues la verdad, no estar entre los 12 primeros, pues es un poquito desagradable. Pero también depende del sistema. De que han salido las cosas. Bueno, mira, contra Suecia y contra Croacia podíamos perder. Ahora, la situación de, por ejemplo, el partido de ayer contra Corea. El partido de ayer fue el típico de un equipo al que le sale todo mal y en los momentos clave, pues tuvo mala suerte. Varios balones al palo, sí, varios penaltis fallados. Y eso decidió el partido, claro. Quién sabe si todavía se mete y hubiera sido capaz de dar una sorpresa y colocarse en un puesto decente. Pero como el sistema de competición es así, que te lo juegas a lo mejor todo en un lanzamiento, pues ha tocado quedarnos del 13 para abajo. Y evidentemente, visto un equipo que ha sido campeón del mundo hace 4 años y medalla de bronce hace meses, pues es un fracaso. Pero de ahí que es una vergüenza nacional. Es que estoy yendo a hablar de esto cuando hay gente que ni siquiera se había enterado que había un mundial de balonmano. Seguro. Pues es una vergüenza nacional, señores. Y el deporte español está en un gran momento y esto ha sido circunstancial. Ni Valero Rivera ahora mismo deja de saber todo lo que se ha dado a balonmano, ni los jugadores que han ido, pues son ahora prácticamente de segunda categoría. Madre mía, Valero Rivera, pero si tiene el currículum del mejor entrenador del mundo. Es decir, si es que no hay otro entrenador que tenga más currículum que Valero Rivera. Claro, ha salido mal las cosas, quizás se puede considerar eso de no jugar con laterales zurdos, pero claro, eso lo decimos, pero ojo, ahora. No los tenía porque es que se le han lesionado, claro, de última hora. Porque ahora decimos, bueno, pues cualquiera, aunque no tenga... Pero eso lo decimos ahora. Claro, pero claro. ¿Y quién quita a Iker Romero? ¿Y quién quita a otro para que venga un...? En fin. Y también ha sido las circunstancias de mucha gente joven. Sí. Yo supongo que con la idea de que poco a poco renovar la selección, pues en fin, pues se ha apagado. Volverá a estar arriba. Ha salido mal y otro campeonato saldrá mejor. Ese volverá a estar arriba seguro el equipo. Pues una verdadera pena, sin duda alguna. No obstante, sí que hay que decir que, aunque el Torrevieja no va a jugar hasta febrero, si lo hace el Club Balonmano Almoradí, el primer partido de Liga de este año 2009, porque empezó la División de Honor B la semana pasada, pero el Almoradí descansaba. Va a jugar el domingo a las 12:30 de la mañana frente al segundo clasificado, el Realitas de Guadalajara. Allí en Guadalajara va a jugar. Un partido complicado el que tiene el Almoradí. Está el Almoradí bien clasificado. Tampoco era un equipo en un principio que aspiraba para para subir de categorías y para estar en primeras posiciones. Y oye, está ahí bien colocado, vamos a ver lo que pasa. El otro día jugaron un amistoso con el Torrevieja, creo que perdió. Perdió, sí, de 10 aproximadamente. Normal, creo también, que fue, sí. No es lo mismo un equipo de división de honor que un equipo de división de honor como el del Torrevieja, que está haciendo una temporada extraordinaria. Y oye, pues yo creo que está haciendo una gran campaña, ¿eh? Yo creo que el Almoradí está haciendo una gran campaña y vamos a esperar a ver cómo se da esta segunda parte de la liga. Antes de terminar y antes de pasar a otro asunto, si queréis hablar de otro asunto, yo quería también hacer mención especial a Isabel Pagán, la hija de Pedro Pagán, que es tertuliano nuestro, porque el pasado fin de semana, el domingo pasado, recibió ese, no sé cómo denominarlo, bueno, pues fue Dama de San Antón, recibió ese galardón. Y la verdad es que es una distinción, un honor para todos aquellos que reciben galardones de este tipo, pero la verdad es que Isabel se lo merece, su trayectoria deportiva, sin duda alguna, pues merece algo así muchísimo, muchísimo más que pudieran darle. ¿Qué tal estuvo la gala, Pedro? Pues muy bien. Y Emilio, porque también estuvo Emilio. Pues sí, yo te lo puedo decir, sí. que para que no sea el padre solamente el que diga, habla, el padre estuvo de maravilla, estuvo estupendamente, y además te puedo decir, porque eran los comentarios que se oían, la gente estaba contentísima con tu hija, Pedro, te lo digo de verdad, y eso que acaba de decir Jesús, de que era un premio de los merecidos, o sea, era el comentario generalizado, ¿eh? O sea, que fue un acto muy bonito, muy simpático, muy agradable, y que nos juntamos todos muy a gusto allí. A nosotros, en un principio, digo, a nosotros la familia, y a ella en particular, pues un acto de este tipo o una distinción de este tipo, en un principio, pues le sorprendió un poquito, ¿no? Es decir, normalmente pues suele ser gente más mayor la que lo recibe, la que lo organiza también, ¿no? Ella está acostumbrada pues a eventos más de gente más joven por sus circunstancias, pero y en un principio pues la verdad es que no sabía ella en concreto de qué iba esto, como aquel que dice, ¿no? Pero bueno, una vez terminado todo, porque fue un día completo, es decir, por la mañana la misa en la capilla de San Antón, luego mediodía la comida típica, que fue en el Hotel Tudemir, con ese arroz y costra típico y el postre con el pastel de gloria y demás, estuvo muy bien. Y luego el acto que fue en la iglesia de Santo Domingo, un acto muy, muy bonito. En un principio también se pensaba, o pensábamos nosotros, como que no, yo no había estado nunca, y mi hija menos, claro, que iba a ser un poco rollo, ¿no? Porque lo puedes pensar, ¿no? Es decir, un acto así tan serio, tan y no, pues estuvo muy bien, fue muy muy bonito, no, fue muy bonito todo, muy ameno, estuvo muy bien, y la verdad es que fue una gran satisfacción, es decir, para la familia y sobre todo para ella, que se encontró muy muy muy a gusto. Estuvo también arropada allí por familiares, por amigos, y luego pues en un contacto directo siempre con la alcaldesa, que era, pues, contactó con ella a menudo y estuvieron hablando durante todos los actos del día y demás y tal, y ya te digo, quedó muy muy satisfecha y muy muy bien, muy bien. ¿Qué hace Isabel ahora, por cierto? Pues Isabel ahora mismo está en Madrid, está terminando de estudiar cosas que tenía medias, tenía el tafada media, está sacándose el carnet de conducir, está haciendo también unos cursos de aeróbic, está haciendo pues cosas para recuperar algo de lo que había perdido y tal. Le tiene una propuesta de la propia federación para quedarse a lo mejor allí de colaboradora entrenando, pero no lo tiene muy claro tampoco, no es por nada, sino porque hay mucha gente, no lo sé. De aquí al verano yo creo que ya va a decidir si sigue en Madrid o se viene a casa. Bien, bueno, ya he hecho este inciso que yo quería hacer porque creo que merece la pena nombrarlo y decirlo, que la gente se entere de esta distinción que ha recibido Isabel Pagán. Y ya podéis seguir, Antonio Sala, si queréis comentar más cosas. Bueno, no, mi primer comentario, enhorabuena una vez más a Pedro y a toda Orihuela por el distintivo que ha recibido Isabel, y nada, y que la decisión que tome, que seguro que será la mejor, sea también lo más provechoso para ella y para su familia. No, ella, el... Hombre, ella en la concejalía aquí de Orihuela, en algunas ocasiones, y a mí directamente por medio del concejal de deporte, me ha hecho saber que si viene para acá va a tener su trabajo y va a poder colaborar con ellos en la concejalía de deporte, que quisieran que estuviera y tal. Pero claro, de momento pues se tiene que despegar de aquello despacio, ¿no? Es decir, porque es que es un cambio traumático y fuerte y para cabeza. Que estén en su sitio, ¿eh? Es decir, es que 8 años prácticamente en Madrid, entrenando 8 horas diarias, ahora tienes más tiempo libre para hacer cosas y tienes que medir los pasos despacio, es decir, para no equivocarte y que luego no te resulte un punto traumático, ¿no? De momento ella, como es psicológicamente una cría fuerte, lo está llevando muy bien y lo tiene muy bien asumido. Lo tiene que ser psicológicamente fuerte, porque si no, no, por supuesto, ese ritmo de entrenamientos y tanto tiempo no lo habría podido llevar. O sea, la gente que se dedica a gimnasia rítmica. No, y además te voy a decir una cosa. Ella es que, para ella, y esto es a título personal, que lo puedo comentar por ser familia, es que para ella era una satisfacción. Es decir, ella no era un sacrificio. Para ella era un sacrificio, sí que lo era. Pero me refiero que no. Ella por la mañana se levantaba y se tenía que ir, sabía que tenía 8 horas por delante de entrenamiento y no era un problema. El otro día en la gala esta, hubo gente, pues gente bastante mayor que le preguntaba que como tal, cosas de su eso, ¿no? Y hubo en concreto un momento en un corrillo que estábamos ahí hablando, no sé si estaba entonces la creo que estaba la alcaldesa también, que alguien le dijo, bueno, pues ya ha descansado y tal igual. Y ella le dijo que si ella se volviera a encontrar con los 15 años cuando fue a Madrid, que repetía seguro. Es decir, que volvería a hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ha sido una gran satisfacción para ella, ¿no? Y ha sido una buena etapa. El desconectar de eso que tanto te satisface, es decir, es un eso le pasa complicado a y hay mucha persona. Gente que no lo sabe llevar, ¿no? No sabe pegar el cambio. Cualquier persona, superar una etapa de la vida, aunque sea más intrascendente, requiere un esfuerzo psicológico. Y no digamos, al fin y al cabo, Isabel es muy joven y ha estado metida de lleno, dedicada de lleno a ese trabajo, o a esa afición, o a ese pasatiempo, como ella haya querido considerarlo. Y desconectar de golpe, efectivamente, es duro. Pero bueno, tiene también sus propuestas de trabajo y no va a dejar la gimnasia rítmica, aunque sea como entrenador. Seguro, es decir, aunque luego aquí tuviera, en Orihuela, en otro sitio, el trabajo que tuviera, que sería seguro alrededor del mundo del deporte, me estoy convencido de que una de las facetas que llevaría a efecto sería entrenar, es decir, porque le gusta mucho y porque es lo suyo, ¿no? Hay gente que se retira luego de su deporte y no quiere volver a verlo, pero no es este el caso. A mí me da la impresión de que está teniendo algún triunfo deportivo más, ¿eh? De otra manera. De la manera que sea, pero posible, que yo creo que no se ha acabado. Eso espero, sobre todo por su propia satisfacción, claro. Bueno, pues nada, ya es tiempo de despedirnos, de desearos buen fin de semana a todos y que, deportivamente hablando, traigamos alegrías este fin de semana también. Amén. Pues sí, eso esperamos todos también. La semana que viene volveremos en la tertulia a las 7 y 5 el viernes, www.investigadordeportivo.com, si la audiencia quiere seguir informándose a lo largo de la semana por internet, y si no, también pueden hacerlo, como no, a través de estas ondas, a las 3 y 5 todos los días en Onda Deportiva. Si alguno nos ve por la calle. Y también, pues, que nos pregunte. Por supuesto, también los hay. 20 también, segundos. También. Es el peligro de poner fotos en la 15. Página de internet, que ahora no pueden ver por la calle. Adiós, bueno, señores. Pues un saludo a todos, buen fin de semana y hasta el lunes.